29 de agosto, Ana sin nombre y los huertos de Peñalta. El día de hoy se nos presenta cargado de emociones. Quiero y necesito compartir contigo muchas y bonitas cosas. Esta mañana temprano, cuando iba a tu encuentro, pasé cerca del prado de Lucera. En cuanto me vio, por entre los pinos y a lo lejos, se puso a rebuznar. ¿No la oíste tú? Me dio mucha alegría porque descubrir que ella me conoce y se puso contenta al verme. La saludé y le dije que se tranquilice, que tú también piensas en ella porque la quieres. Hoy más que nunca falta por aquí la princesa y bandolero. Quisiera llamarla para pedirle que venga. Cuanto más próximos estamos al último día, parece como si tuviera más necesidad de ellos, también de otros, para que vivan la experiencia y se les llene el corazón de algo nuevo. Incluso nosotros mismos nos sentiríamos más llenos. Tú estabas en tu prado, Góntar, y a verme llegar también te animaste, y he venido temprano. Te dije ayer que hoy nos íbamos a dar una vuelta por los huertos de Peñalta y por eso tempranito nos hemos puesto en camino. Al pasar por la plaza del pueblo nos esperaba Ana. También le dije ayer que hoy te iba a traer al barranco de los Pinos Buenos, donde ella tiene un pequeño huerto, y como hace tiempo que no viene por aquí, me pidió un favor. Me dijo: tengo casi 90 años y como ves me cuesta andar. Si me quisieras llevar al lomo de sin nombre tu burriquillo, es lo más bonito que he visto nunca. Aparte del bien que me harías, me permitiría recordar mis viejos tiempos. Cuando yo era niña también tenía un borriquillo parecido al tuyo, y era otra realidad, pero recuerdo a aquel animal con emoción. Solo le faltaba hablar. Le dije a Ana que encantado, que sobre tu lomo esta mañana nos la traeríamos a su huerto. No íbamos a traer nosotros a esta buena mujer al rincón de sus sueños, para que lo mire y para que disfrute recorriendo los caminos que ella ha recorrido a lo largo de toda su vida. Como ves, al rincón de su huerto no se puede llegar en coche porque el terreno es quebrado y solo hay una senda estrecha. Si Ana no hubiera venido sobre tu lomo, paseada dulcemente por ti, de ninguna otra manera hubiera llegado ella a estas tierras que tanto ama. Quizás sea la última vez que visite este lugar tan bonito y especial para ella. Pero ahora mira cómo disfruta contigo, dándote tallos de maíz verde, pequeñas matas de hierba, agua de su alberca y algunos pepinos. Se va ella y riega sus tomates, sus pimientos, sus habicholillas. Se para y descansa, yo le ayudo en lo que puedo y sigue cavando en la tierra para sacar las patatas. Ana está disfrutando hoy como cuando tenía 15 años. ¿Y sabes cómo se enteró ella que íbamos a venir a los huertos del barranco de los Pinos Buenos? Ayer me volvieron a invitar, las buenas personas de la Casa Grande del Arco. Se van el lunes y anoche hicieron una pequeña fiesta para despedirse de los amigos. En su huerto interior, donde el caqui, la higuera y el cerezo montaron un pequeño tablao al aire libre. Frente al Valle de los Olivos, frente a las estrellas y la luna llena, y acariciados por el aire fresco de la limpia noche. Cervezas, jamón de pata negra, queso del bueno, embutidos serranos, guitarras, bandurrias, laúdes y mucha alegría y una preciosa velada. Una bonita reunión que me agradó y que les agradecí sinceramente. Los músicos, todos de la tierra, tocaron cosas típicas de estos lugares y luego una preciosa muchacha joven cantó coplas andaluzas. Hasta las tantas de la noche estuve allí y había mucha gente, todos conocidos y amigos. el director del coro, su padre, que es el que más coplas serranas sabe, María José Guerazo, Maribí, que es la hija de Luis, y su esposa, dos niñas con trenza que son de Sevilla, Malta, que faltaba pero la tuvieron presente, mucha gente que conocí anoche por primera vez, todos de este pueblo y con raíces en él y por eso amante de las montañas y de las noches con estrellas. Y Luis estaba, bailó seguidillas, fandangos y otro ritmo serrano y lo hizo bien. Me habló de Lucera y luego me contó el secreto de un tesoro y también me contó que cuando joven él fue enterrador. Luis es muy apañado. Ana estaba también en esta fiesta tan familiar y le hablé de ti. Cuando le dije lo de nuestra excursión al barranco de los Pinos Buenos, me pidió que la trajéramos con nosotros. Le respondí que con mucho gusto y al terminar la fiesta subimos por la Fuente Imperial. ¡Qué luna más bonita había anoche! Luna llena y por eso me acordé de ti y de Lucera. Hoy es ya domingo y esta noche con luna llena te vas a encontrar con la borriquilla de tus sueños. En tu prado Góntar y a las 12 de la noche. Será una noche misteriosa y llena de una belleza sin par. Lo presiento. Ya solo nos quedan 2 días y hoy y mañana lunes. Pero mira qué bien nos está saliendo todo. Y esta mañana de domingo, con Ana por sus huertos, las nubes y el fresco, qué momentos más bonitos y únicos bajo el sol. De regreso, tendrás que llevarte sobre tu lomo y también las hortalizas que está recogiendo. Será un placer para Ana y para nosotros mucho más, tanto que yo a veces pienso que lo que estamos viviendo no es real, que ocurre en sueño y por eso me pellizco la cara para ver si estoy despierto. ¿Te imaginas tú al caballo bandolero, el amor de la princesa, recorriendo hoy contigo estas veredas? Tú con Ana sobre tu lomo, subiendo la cuesta en busca del pueblo de la cumbre y bandolero con la princesa en su grupa, recorriendo los caminos delante de ti. ¡Qué escena más bonita y cuánto me gustaría a mí! Sé que a la princesa le encantaría todo lo que por aquí estamos viviendo, la amistad de Ana, la belleza de este pueblo y el misterio del castillo que corona. Se lo contaremos luego, pero no será igual que si estuvieran y hubieran podido vivirlo con nosotros. Si te viera ahora, se moriría de gusto. Y yo, andando detrás de vosotros, bajo el sol, camino del pueblo, para ir viendo todo y meditarlo lento. Lo sueño y parece que es verdad. Lo sueño y parece que es verdad que está ocurriendo.